basta, mujeres, basta, indígenas, basta, basta, niñas, basta, migrantes, basta, habitantes de las calles, basta, campesinos, basta, disidencias, basta, animales. Basta, basta. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial. ¿Cuál ha sido la importancia de que estés aquí ahora con tu guagua? Bueno, en realidad yo ahora estoy asumiendo la maternidad exclusiva de mi hijito. Por cuestiones de trabajo, su papá se ha ido. Y bueno, la importancia es asumir la lucha desde donde estemos y podamos, y bueno, hacer el esfuerzo, ¿no? Como esta vez estoy haciendo el esfuerzo de estar con mi hijito y interpelar también, ¿no? Nuestras maternidades, paternidades y todo lo que este sistema nos enseña como roles obligatorios. ¿Tú perteneces a alguna colectiva? ¿Eres independiente? Soy parte de la organización Columna Sur, que tiene como principios el marxismo, el leninismo y el feminismo. Te voy a hacer una pregunta provocadora. ¿La Columna Sur no es parte de lo que es el partido político en MAS? Sí, sí somos parte del instrumento político en realidad, ¿no? Desde una visión autocrítica y propositiva también. ¿Qué te ha convocado a esta marcha autónoma que decía la convocatoria que era sin partidos políticos? Bueno, en realidad yo comparto con el feminismo hace ya bastante tiempo, desde una forma intuitiva y desde mi realidad también como mujer y madre que fui. Bueno, soy mamá de dos niños y de la primera, bueno, tuve una maternidad exclusiva. Entonces empecé a interpelar mi posición de mamá y las injusticias que se cometieron hacia mi persona, ¿no? Entonces, siempre voy a compartir con el feminismo desde donde esté. Soy feminista, socialista, ¿no? Soy feminista de izquierda. ¿Qué es la autonomía para ti? Bueno, la autonomía tiene que ver con la libertad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y sobre sus vidas, para mí. Seguimos encabezando la lucha también por el aborto libre, legal y gratuito en nuestro país. Y somos parte también de los colectivos del Estado que demandan eso. Bueno, soy Rodolfo Vargas del colectivo TLGB de Bolivia. Y estoy aquí porque marcho siempre en La Paz y ahora estoy marchando acá. Y me convoca la solidaridad con mis compañeras lesbianas, mujeres trans que han sido asesinadas o mujeres que no son reconocidas también como mujeres por el derecho a su identidad. Y por eso estoy aquí marchando por todas las mujeres y por todas las que han sido asesinadas por el hecho de ser mujer. Si has estado en las marchas de La Paz, la marcha de La Paz es furiosa, ¿no? Esta marcha tiene otros tintes, sí. ¿Cómo la describirías? Una marcha tranquila, pero que está reclamando lo que se tiene que reclamar, que son los derechos de todas las personas. ¿Qué les dirías a las compitas de Sucre que este año te ha tocado marchar con ellas? Que sigan así, con ganas, con fuerza, porque la lucha es de todas, no solamente de una, ni en La Paz, ni en Sucre, en todo el mundo hay que seguir luchando por los derechos. Estoy haciendo una transmisión para lo que es la fuga radial. ¿Puedes decirme tu nombre si perteneces a alguna colectiva? Soy Fabiola Mendoza. La verdad, yo pertenezco a un grupo de arte, de cultura, teatro del animal. Somos las animalas. Y yo pienso que desde el arte también hacemos revolución, porque desde el 2012 hemos empezado a tocar en obras de teatro temáticas de género. Entonces, ahí continuamos con la lucha. ¿Por qué te has autoconvocado esta marcha? Me he autoconvocado porque creo que estamos marchando por aquellas mujeres que ya no están con nosotros. Me he autoconvocado también porque pienso que Sucre es una ciudad muy conservadora, muy machista. Y aparte que tenemos aquí el Poder Judicial y realmente las personas que ahí trabajan no hacen nada para meter a la cárcel a los feminicidas o los abusadores que están en sus casas. Sin acusación ninguna. Esta mañana creo que había también otra marcha. ¿Por qué te convocas a esta marcha hoy en la noche? Yo la verdad me convoco ahora en la noche porque trabajo durante el día, entonces me es complicado. Entonces vengo ahora en la noche, pero igual apoyo, no pertenezco, pero apoyo a todas las chicas porque realmente es muy valiosa. Yo, desde el 2016 que hay estas marchas, y éramos 20 personas, éramos 15 personas, y ahora estamos 200 chicas, 300 chicas, y hay muchas mujeres. que nos apoyan. Cada vez somos más. ¿Qué es la autonomía para ti? ¿Qué? ¿Qué es el feminismo autónomo para ti? Yo creo que el feminismo autónomo para mí es lo que cada una quiere ir a luchar. Cada una se representa. Algunas venimos tal vez por el feminicidio, otras venimos porque nos han abusado, o porque hemos visto, porque, o que ha pasado a nuestras hermanas, a nuestras amigas. Otras venimos a exigir derechos, como el aborto legal. Y yo pienso que debería, o sea, yo vengo a exigir ese derecho. Yo pienso que el aborto sí debería ser legal. Derechos que nos corresponden como mujeres. Te he visto gritando con mucha furia durante la marcha. ¿Hace cuánto tiempo vienes participando de estas marchas y qué cambios ves a través de los años? Bueno, vengo casi unos 25 años en esta lucha desde que descubrí que otro mundo existía para las mujeres. Y sí, me satisface ver ahora juventud que sigue los pasos. Prácticamente son semillas, como nosotras hemos tenido semillas de otras mujeres que venían más atrás. Estoy feliz porque hemos avanzado mucho, pero muy triste porque sigue habiendo impunidad, porque siguen habiendo mujeres asesinadas, mujeres violadas, niñas, madres, y sin que las autoridades les importe un carajo. ¿Por qué te has autoconvocado, hermana, a esta marcha? Porque soy mujer. Porque defiendo y quiero un mundo mejor para las mujeres que vienen adelante, para mis hijas, para mis nietas. Por eso me he autoconvocado y siempre me voy a autoconvocar. Y me llamo anarquista. Y puedo inclusive incendiar lo que tenga que incendiar por no ver a mis hijas muertas. Porque han sido agredidas. Porque somos agredidas día tras día. Y a ustedes no les importa. No hacen nada. Ustedes son uno de ellos. Y no dicen nada. ¡No! ¡Cómo pues! ¡La paca no es hermosa! Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Fuga radial. ¿Me puedes contar cómo ha sido la organización o cómo ha sido el autoconvoque aquí en este territorio? Bueno, desde enero se ha llamado a las diferentes organizaciones y colectivas para poder organizarnos en comisiones para este día que es conmemorativo, que es el 8M. Se han otorgado, se han autoconvocado a las compañeras para ser parte de diferentes comisiones. Una era la marcha, otra de las comisiones era el manifiesto. Y bueno, tengo entendido que han habido muchas más comisiones, ¿no?, que se han organizado. Y el día de hoy ya estamos viendo los resultados también de su organización aquí, que nos convoca a todas las mujeres. Del año pasado a este año, ¿qué diferencias ves? ¿Qué cosas positivas, qué cosas negativas ves en la marcha? Bueno, yo creo que este año está más comprometida la lucha y la acción política. Estamos aquí presentes nuevamente en la Fiscalía, por ejemplo. El año pasado teníamos un montón de guardias y policías que han venido aquí a presentarse y a luchar contra las compañeras, pero veo que este año hay una cantidad menor de policías que estén reprimiendo, que estén dispuestos a reprimir, y bueno, esperemos que así se dé toda la marcha. Esta mañana había una marcha institucional, hoy esta marcha de ahora es una marcha autónoma. ¿Qué es la autonomía para ti? Bueno, la autonomía para mí es hablar desde nuestros territorios, hablar desde nuestras vivencias, sin que nos den lineamientos las diferentes instituciones, que de pronto son instituciones que están constituidas por lógicas o enejeras, que están más vinculadas a un feminismo liberal, que poco o nada ha hecho por nosotras realmente. Y creo que lo importante de la autoconvocada y de las marchas feministas autónomas va más hacia ese lado, ¿no? A entender que nuestras luchas son profundamente políticas y que las instituciones están respondiendo a un proyecto, están respondiendo a un financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí estamos presentes desde nuestras vivencias, desde lo que vivimos en nuestros territorios, en nuestras casas, en nuestras camas, etcétera. Creo que la autonomía está fundamentada las compañeras, ¿por qué es importante tomar la calle? Es importante tomar la calle y autogestionarnos también, pero existe una crisis también que pienso que es importante hablarlo desde los feminismos, una crisis en los feminismos porque hemos sido cooptadas por discursos y lineamientos ONGeros, institucionales, y la lucha se está desvariando. Creo que es el motivo principal por el que muchas compañeras ya no se sienten convocadas, pero... nunca hay que perder el norte, es importante tomar las calles entre todas, organizarnos, ¿no? Creo que lo importante del feminismo es esta propuesta de organización que nos da y de poder discutir y conversar los temas de diferencias o estas cooptaciones de las instituciones a nuestros discursos, a nuestros espacios, y lastimosamente siento que no hay estos espacios de debate, de consenso, de crisis y de pelea también para llegar al mismo norte, ¿no? Que tenemos todas, una lucha y una desarticulación del patriarcado. Bueno, hermana, esta fuga radial va a abortar las fronteras, van a escuchar en distintos territorios. ¿Qué les dirías a las compitas que están en otros lados? A ver, ¿qué les diría? Les diría que es muy importante la lucha. Pienso que es importante comprender la lucha desde lo político, desde lo personal, y empezar de a poco. Hace muchos años las marchas de 8M no se sentían como se sienten ahora. Creo que tenemos muchas herramientas, las redes sociales o estos espacios radiales que van más allá de nuestras fronteras para autoconvocarnos y poder tejernos entre todas, ¿no? Es importante el tejido, no solamente sino tejidos que podemos hacer con todas nuestras diferencias. Buenas noches, estamos haciendo una entrevista para la fuga radial. ¿Usted sabe por qué es esta marcha? No, a lo que veo los letreros y esas cosas, creo que es contra la violencia de las mujeres, que hay abusos sexuales, cosas. A lo que estoy viendo, ¿no? Y a usted, digamos que ahora le está entorpeciendo el paso, pero ¿sabe por qué es esta marcha? ¿Qué piensa? ¿Le molesta esperar? No tanto, tiene sus motivos, ¿no? Sí, está bien que marchen, que se hagan conocer, que el gobierno igual toma en cuenta estos temas, ¿no? ¿Qué les diría a las compitas que están aquí? Que sigan, que marchen, que se hagan respetar a los violadores. Escucha, fíjense, es macho. ¿A qué lado? Andate. ¿Por qué lo están expulsando, compañera? Cuando estábamos cantando la canción de El Violador Eres Tú, el imbécil se estaba grabando, bailando y haciéndose la burla. He venido a decirle que se retire, que lo que está haciendo es una falta de respeto. Y ahora ¿cuál es tu nombre para Fuga Radial? No estoy autorizado a dar mi nombre. ¿Por qué vienes a marcha a provocar a las compañeras? Yo no he venido a provocar a nuestras compañeras. He estado aquí simplemente, he estado feliz grabando como cualquier ciudadano que podía grabar. ¿Por qué te burlas de la lucha? ¿Qué? ¿Por qué te burlas de la lucha? Yo no me burlo de la lucha. Entonces, ¿cuál es el fin de venir a provocar a las compañeras? Yo vine a decir que ellos allá arriba me dijeron que no quieren hacer niños, nada de eso, que están a favor del aborto. Yo le dije que no estoy de acuerdo en favor del aborto. Sí, ¿tienes, apoyo? ¿Tienes útero, compañero? ¿Qué? ¿Tienes útero? ¿Útero? Sí, ¿tienes útero? No tengo útero. Ya, entonces, ¿por qué opinas? Porque es la vida de un ser humano, eso es lo que opino, la vida de un ser humano. No sea a favor del aborto. Compitas, veo que ustedes están quedando como resguardando la marcha para que los autos no pasen. ¿Ustedes están encargadas de esa comisión en la marcha? Sí, así es. Lo único que queremos es igualdad, es todo lo que estamos pidiendo. Seguridad a las compas. ¿Cómo se han organizado para la seguridad de esta marcha? Estábamos viendo que es muy peligroso, algunas veces nos escupen, nos golpean, nos botan, hablan mal de nosotras y los autos principalmente, ¿no? Y varios feminicidios ocurren también con los autos. Así que estamos en las calles agarrando y protegiendo a las mujeres, a las chicas que estamos marchando, porque tenemos que sentirnos seguras hoy día. evitar los feminicidios que está habiendo cada año, más cantidad de mujeres asesinadas. Entonces, no sé hasta dónde llegaremos y podremos recién hacer algo. Usted ahora está viendo que pasa la marcha, estamos viendo que hay tráfico, que hay molestia de algunas personas de la población. ¿Usted está a favor de esta marcha? Claro que estoy a favor. Yo más hubiera querido estar participando, pero porque ya tengo otras asuntos, tengo mis hijos, ¿sabes? No podemos marchar. ¿Qué les diría a estas compañeras que están marchando y dando el cuerpo ahora? Me alegro que ellas están con fuerza, energía, son jóvenes. Y que sigan así, es la única manera, lo único que podemos hacer.